Esfera 103.3. Se pone en órbita. Energía 100% positiva. Bienvenido día. 6:05. En Esfera. En Esfera. Tus mañanas más alegres. Así que a trabajar y a cerrar la boca. Minutos. Brindo por ti, por mí, y que tú seas muy feliz. Un amor muere y otro comienza. No miremos atrás. Brindo por este final. Ven a papá llorar. Un sentimiento es como un sueño que puede. Yeah. Esfera te pone en órbita. Mañana me iré. Voy a dar mi corazón, te entregaré todo mi ser. Con qué pasión te besaré. Pero esta noche la paso contigo. Minutos. órbita. En breve estamos de vuelta. Para llegar más rápido a ese título universitario que necesitas, entonces sube. Si tienes un título técnico, convalida tus estudios en el programa SUBE de la Universidad César Vallejo. Termina tu carrera universitaria en 2 años y medio y obtén tu grado y título al egresar gracias a nuestro sistema de titulación inmediata. Inscríbete con un descuento de hasta 400 soles hasta el 26 de octubre y sube por tu familia, sube por ti. Universidad César Vallejo. Tiempo de 2 años y medio calculado con la convalida. Máxima de estudios de carreras técnicas afines. Descuento sujeto a condiciones. ¿Necesitas lentes y no decides qué modelo de anteojos elegir? No te preocupes, que en DIM Visual te damos una promoción insuperable. 2x1 en anteojos con lunas de medida. Así es, tus anteojos por el precio de 1, para que los combines con tu estilo como mejor prefiera. Y por supuesto, el examen de medida de la vista es gratis en un consultorio ampliamente equipado. Ubícanos en Girón Hermosura 772, a media cuadra de la Plaza de Burgos. Para tu cita al WhatsApp 991-063-406. Somos DIM Visual, especialistas al cuidado de tu visión. 6:18. Esfera 103.3. Se pone en órbita. ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? Perdía. Debí saber que tu mundo ya no era mío. Es tan lejano aquel día en que me decías: ya no soy niña, no juego con sentimientos. ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? 6 y 23 minutos. ¡Levántate positivo! ¡Bienvenido día! ¡Bienvenido día!